Ya, estamos de regreso con ustedes después de haber dado a conocer a la comunidad el comunicado que nos entregó el alcalde Germán Codina Power. Mucha gente me escribe en interno, sí, estamos de acuerdo con lo que está haciendo el alcalde, podríamos hacer una demanda colectiva contra las empresas que no cumplen los servicios estipulados en el contrato. Bueno, y ahora tenemos una visita, dentro de las muchas que tenemos durante el día, una visita muy destacada, viene de la 20 Comisaría de Puente Alto, ¿verdad? Le pido que se acerque al micrófono. Por favor, tenga la bondad de presentarse. ¿Con quién conversamos? ¿Cómo está? Buenos días, yo soy el capitán Gonzalo de la Costa Lara, yo soy el subcomisario de la 20 Comisaría de Puente Alto, que hace ya había tenido la oportunidad de haber venido en una ocasión anterior a esta radio para hablar temas relacionados con la contingencia, temas atingente a ciertos aspectos delictuales, recomendaciones, sugerencias, relativas a esto a nuestra función y también para que sea más dinámico la interacción entre carabineros y la comunidad. Me parece muy bien, capitán. Cuéntenos, ¿cuál es el motivo principal de vuestra visita el día de hoy? Bueno, en realidad hay varios temas, pero básicamente nosotros siempre vamos a estar acercándonos a estos medios porque, uno, porque es una posibilidad más concreta y efectiva de poder llegar a toda la población, especialmente a esta comuna que es tan grande, ¿cierto?, en extensión y también en demografía. Entonces es necesario también sugerir y dar algunas recomendaciones de algunas soluciones que están aumentando en la comuna Puente Alto. Entre ellas, por ejemplo, la alta tasa que tenemos de robo de especies de vehículos. ¿Están robando muchos vehículos, capitán? No tanto vehículos, sino que especies. Digamos, cartera, accesorios, radio y algunos elementos, ¿cierto?, que muchas veces la gente en forma sin pensar o sin querer, ¿cierto?, dejan sus especies a la vista y obviamente esto es muy tentador para la delincuencia y genera estas denuncias básicamente en aquellos sectores donde hay gran acumulación de vehículos, llámese estacionamientos públicos, de supermercados, de tiendas comerciales. Y es por eso que nosotros estamos haciendo una campaña junto, ¿cierto?, con la oficina de la oficina comunitaria de nuestra unidad para que la gente tome conciencia respecto de las acciones que es sumamente importante que realizan para evitar estos robos. Muchas veces uno es facilitador del delito y eventualmente, ¿cierto?, lo ideal, obviamente, en una sociedad que estamos viviendo en este momento, que deberíamos ser todos civilizados, pero lamentablemente hay gente que no actúa de buena fe. Deberíamos todos transitar libremente por nuestras calles, dejar nuestras especies tranquilamente en nuestros vehículos, porque usted sabe que lamentablemente eso no ocurre. ¿Qué están robando específicamente? ¿Bolsos, carteras? Claro, por ejemplo, acá en Puente Alto se nos está generando un efecto que ya afortunadamente está controlado, pero un periodo que se anduvo desbandando, por así decirlo, pero afortunadamente, como hoy en día la tecnología nos adelanta y nos predice muchas aumento de estadística de determinados delitos. Esto ha generado, ¿cierto?, que tengamos acciones concretas y preventivas, como por ejemplo, cosas que la gente nos puede ayudar mucho. Siempre usted ve que las mamás, especialmente, que yo les saco el sombrero, que son mamás, son ingenieras, son profesoras, tienen todas las profesiones del mundo, dueña de casa, etcétera, y andan con su hijo, ¿cierto?, responsable de sus bebés, de la guagua, que el bolso, que la mamadera, que su cartera, y muchas veces en esos ejercicios dejan, ¿cierto?, sus pertenencias a la vista, tanto cuando estacionan sus vehículos y también cuando se desplazan. Afortunadamente aquí no hemos tenido ese fenómeno de los robos en los semáforos o en los tacos. Si en otras comunas de Santiago, ¿cierto?, se ha generado este fenómeno, por eso que es importante que partamos con la prevención. Y la prevención, ¿cierto?, es básicamente evitar que esto suceda. O sea, por ejemplo, si yo soy mujer, por ejemplo, y voy a una reunión, o voy con mi hijo, o voy a una actividad determinada, y voy con mi cartera, no lo deje usted en el asiento del copiloto. Déjelo debajo del asiento, o déjelo en el portamaleta, o en un lugar donde no sea visible para un delincuente, ¿cierto?, o para efectos, ¿cierto?, de cuando lo estacione. Nada a la vista, ni bolsos, carteras, computadores, teléfonos celulares o cualquier otro accesorio que sea llamativo o que sea fácil reducirlo. Eso es súper importante. Verificar también que efectivamente antes de dejar un vehículo en un lugar comercial, la gente, yo muchas veces la observo, se baja pero no tiene la prevención de visualizar su entorno. muchas veces hoy en día se han generado bandas que portan elementos que inhiben las señales de la alarma de los vehículos. Por ejemplo, yo llego a un mall, ¿cierto?, un centro comercial, presiono el botón de la alarma del vehículo que tiene que estar relacionado con el cierre centralizado, pero con este inhibidor ese ejercicio no se concreta. Suena la alarma, pero no baja los seguros. Y la alarma solamente suena, pero no se activa. Entonces es importante que cuando yo haga este ejercicio, independiente que es a distancia, yo verifique manualmente que mis puertas están efectivamente cerradas. Si eso no ocurriera, nosotros recomendamos, ¿cierto?, que de aviso carabinero que pasó esta situación, ¿cierto?, que no sonó su alarma, porque eso nos va a indicar que la banda que está con inhibidores está situado al interior de un vehículo cercano al de esa víctima. Así que es súper importante que usted prevea, ¿cierto?, esta acción de evitar, de confiarse, ¿cierto?, de solamente cerrar a distancia con su control remoto e irse a hacer alguna diligencia. Verifique manualmente todas sus puertas, todas las puertas del vehículo, ¿cierto?, que efectivamente estén cerradas, inclusive hasta los portalones traseros. Acá nos preguntan, bueno, nos llegan varias preguntas de parte de la señorita Carla González. Juan Carlos, interesante lo que está conversando ahí con el capitán de Carabineros. Pero él podría decirnos en qué lugar se encuentran, cuáles son los lugares más afectos a robo en Puente Alto, dónde hay una mayor cantidad o incidencia de estos delitos. Mira, en este momento todo lo que son lugares donde tenemos estacionamientos masivos, llámese tiendas comerciales, supermercados, a lo mejor también algunos servicentros o también estacionamientos que son, pese que son privados y son remunerados. Todos esos lugares donde hay gran acumulación de vehículos son puntos, ¿cierto?, o focos donde los delincuentes mayormente se apersonan, porque obviamente la gente aquí viene al centro Puente Alto, primero a hacer trámite. Cuando uno hace trámite, como buen chileno, uno anda atrasado, anda apurado, claro, baja rápido, a veces, hasta muchas veces, gente que ha dejado los vehículos, lo hemos detectado, especialmente el sector espacio urbano y Plaza de la Independencia, hemos detectado vehículos que están con las llaves puestas y encendidos. Y hemos tenido que perder muchas veces de nuestro personal para esperar que llegue este recurrente e indicarle que dejó su auto con las llaves puestas y encendido. Y eso ocurre porque lamentablemente nuestra vida cada día es tan dinámica, tan rápida, que hasta cosas que uno puede decir como jocoso son parte de la cotidianidad hoy en día. Entonces, todas esas acumulaciones de vehículos donde hay grandes estacionamientos y donde hay harta acumulación de vehículos son sectores que se han presentado este tipo de ilícitos. Entonces, es importante, primero que todo, que todos nosotros, todos los ciudadanos, y eso nos incluye inclusive hasta los carabineros, pero también no estamos ajenos a que nos ocurra un delito, de que antes de bajar de nuestro vehículo, miremos nuestro entorno. Miremos, por ejemplo, si el auto está al lado mío, hay gente dentro del auto. Porque si yo voy a estacionar acá en Puente Alto, en cualquier lugar comercial, la idea es que yo dejo mi auto y me voy. Claro. No es normal que hayan 4 o 3 personas o 2 personas al interior de un vehículo. Eso no es normal. Entonces ahí es donde usted tiene que poner mucha atención, verificar que efectivamente su sistema de alarma y sistema, ¿cierto?, de cierre centralizado se active. Y para eso, lamentablemente, hay que generar este hábito. Ir manilla por manilla de las puertas y verificar que eso esté cerrado. Perfecto. Aquí me llega otra pregunta de parte de una auditora que la tengo acá en el interior. En la 20 comisaría de Puente Alto, ¿usted puede denunciar todo tipo de ilícitos, incluyendo aquellos vecinos que están en malos pasos? También. Nosotros tenemos... Bueno, la comunidad tiene que saber que... Pero me preguntan si hay... ¿cómo se llama? Que ella, bueno, puede hacer la denuncia, pero no quiere estar involucrada directamente. Sí, también tenemos otro teléfono, ¿cierto?, de denuncia, que obviamente se generan muchas veces asociados a temas relacionados con el tráfico de droga, que yo lo que imagino que ande apuntando esa ciudadana o ese efectivamente, ciudadano. No quiso hablar mucho, pero... Claro, yo creo que todas esas denuncias que me mencionan, yo lo asumo que está relacionada con eso. Yo entiendo que hay un temor instalado... Y por eso yo hablo en general, no es bueno que hablemos de Puente Alto porque eso estigmatiza a las comunas. Claro. Puente Alto es una comuna como cualquiera de Santiago, que tiene delitos como cualquier comuna de Santiago, pero afortunadamente lo que tiene que, o lo que cambia de una comuna a otra es la relación, ¿cierto?, que tenemos que tener comunidad con carabineros. Por eso que es importante que la gente se acerque a nosotros, que no pierda, ¿cierto?, esa confianza que debe tener, porque Bueno, si en definitiva la comunidad no confía en sus policías, obviamente que ¿a quién acudimos? Y en lo personal, ¿cierto? Como en la parte institucional, nosotros muchas veces recomendamos que la gente no intervenga en ningún tipo de procedimiento de detenciones, porque pese a que la ley lo permite, muchas veces vienen esta suerte, digamos, de pasada de cuenta, como se dice vulgarmente, o algún efecto colateral a consecuencia de ello, porque muchas veces hay pasiones que no se controlan en el momento. Si usted ve en las redes sociales, hay un sinnúmero de videos que están deambulando, donde hay detenciones ciudadanas, donde golpean a los detenidos, los lesionan gravemente, inclusive muchos le han provocado hasta la muerte. Y ahí es donde uno también tiene que pensar que, independiente que el aspecto delictual está atacando tan fuertemente a la sociedad y a todos. Yo le comentaba tiempo atrás cuando vine a la radio que yo fui víctima de un robo en mi domicilio particular el segundo día que estaba con vacaciones. Y ahí uno obviamente empatiza aún más con las víctimas cuando entran a su domicilio, atacan su intimidad, cuando uno tiene hijos, cuando uno tiene una esposa, cuando uno tiene sus cosas, que le costó una enormidad tenerla, y saber que gente extraña tocó sus cosas, los juguetes de los niños, en fin, todo lo que cuesta a todos los chilenos, ¿cierto?, tener, es un shock que no se supera. Después uno toma ciertas medidas, obviamente, digamos, medidas un poco más extremas, medidas de seguridad, subir rejas, otro, aumentar las medidas de seguridad, de las chapas de seguridad, los cerrojos, cámaras de seguridad, etcétera. Muchos mecanismos, ¿cierto?, que existen o están a disposición para prever. Bueno, para darle respuesta a esta ciudadana, para que no crea que me olvide, hay un fono que es el 600-400-0101, y yo se lo dejaré acá para que usted después lo difunda. Repito, el 600-400-0101. Este es un teléfono, ¿cierto?, que una iniciativa que se generó, ¿cierto?, a través del Ministerio del Interior, con la finalidad de que la gente denuncie, y esas denuncias, ¿cierto?, son a nivel de anonimato, donde usted no le pide ningún tipo de antecedente, y esa información se canaliza a través del Ministerio Público y las policías para que se forme y obviamente se lleve algún tipo de trabajo investigativo y lleguemos a puerto respecto a alguna detención o alguna detección de alguna banda criminal que puede hacer tanto de vehículo, de droga u otra especie, como acá en Puente Alto. Acá ha ocurrido mucho. Acá la comunidad de Puente Alto es una comunidad súper activa, súper valiente, súper abnegada, de mucho arraigo con la comuna. Nosotros hemos tenido muy buenos procedimientos de detección de bandas criminales relacionadas con reducción de especies, especialmente, y toda esa fortuna o esa efectividad ha sido gracias al apoyo y al trabajo que ha sido, digamos, mancomunado entre nosotros y la ciudadanía. Y en ese sentido yo destaco y reconozco que hay muchos ciudadanos en esta comuna que están permanentemente preocupados de que no solamente criticar, sino que también de cooperar y ayudar a que la delincuencia no sienta, ¿cierto?, una impunidad y trabaje tan libremente como muchas veces se hace. De hecho, usted al momento de llegar me nos comentaba que estaba en un tema con las patentes, ¿no? Claro, por ejemplo, ahora estamos viendo otro tema que también afecta bastante. Es importante, ¿cierto? Es importante, sí. Aquí hay una, en Puente Alto hay mucho comercio ambulante, eso es, creo que es parte casi del ADN de Puente Alto, y que ahora, ¿cierto?, conjunto con el Ministerio del Interior, la Cámara de Comercio, que es una Cámara de Comercio muy activa, muy muy eficiente, ¿cierto?, que siempre está preocupado de sus ciudadanos, de sus comerciantes, y también con el municipio estamos trabajando. De hecho, hemos tenido algunas reuniones en conjunto, ¿cierto?, para poder un poco darle regularidad a este tema y formalidad. Hay muchos comerciantes ambulantes que efectivamente, por un tema social, de necesidad de trabajo, no tienen más alternativa. Entonces estamos trabajando para poder, digamos, formalizar este comercio y que obviamente cancele los aranceles correspondientes a la ley de renta y cumplan con todas las normas que la ley exige. Una, para que también tributen, y también, ¿cierto?, para que no se fomente el comercio informal. Y ahí, ¿cierto?, este llamado también para que la gente no fomente eso. Yo sé que muchas veces el comercio informal es más económico, pero les recuerdo que esa economía muchas veces no surge efecto cuando yo compro un insumo, un accesorio o lo que sea en la calle a un comerciante informal. Si eso falla, no tengo ninguna posibilidad alguna de que me responda, de que me lo devuelva, de que me lo repare. Entonces, por eso que a lo mejor el comercio formal es un poco más caro en ese sentido, pero yo tengo la posibilidad de acudir a mecanismos legales como el Cernac, como la propia tienda, para que, cierto, se me dé respuesta, cierto, ante alguna falla, alguna solución puntual que pudiese ocurrir con los elementos que yo estoy comprando. Entonces, pues es importante que la comunidad no apoye esto. Yo sé que, insisto, yo sé que uno se va por lo económico, muchas veces uno que es papá y tiene que dar cumplimiento muchas cosas, lo que es un día a día, que el supermercado, que los colegios, las matrículas, las patentes del auto, los gustos de los niños, las vacaciones. Entonces todo eso genera un gasto que muchas veces no lleva a tener que minimizarlo, y esa parte de minimizar nos lleva al comercio informal. Ya, me parece muy interesante lo que nos está conversando, ha sido un aporte. Aquí me llegan más preguntas, disculpe que no lo pueda mirar de frente porque estoy controlando varias cosas a la vez. Pero los vecinos nos preguntan, aquí una señora María Troncoso, que es adulto mayor, me dice: Juan Carlos, me parece muy interesante lo que usted está conversando con el capitán de Carabineros, pero ¿cómo nos puede apoyar Carabineros nosotros cuando nos vamos a pagar, ella dice, de la delincuencia? ¿Qué medida, qué sugerencia nos puede dar? Mire, con respecto a eso, harta gente, bueno, estas son funciones que nosotros, la verdad, cosa que no debemos hacerla, pero siempre Carabineros ha tenido una función social y una función de integración súper importante en relación, cierto, a la ayuda a la comunidad en aspecto. Inclusive ayer, por ejemplo, yo iba caminando en la plaza y se me acercó una persona porque estaba súper preocupada porque recibió una herencia de aproximadamente 40 o 50 millones de pesos. Entonces no sabía cómo retirar la plata porque tenía un temor tremendo, porque esa plata era en dinero en efectivo. Insisto, yo esto, lo que yo estoy diciendo, a lo mejor es una solución que no es regulada por la institución. Nosotros no podemos, cierto, formalmente dar una respuesta de que no se le ocupe, llámenos, nosotros lo vamos a acompañar a su casa. Eso no es parte de una función nuestra. Pero sí, la gente tiene que entender que nosotros somos una institución que está a disposición de la comunidad. Y cuando ocurran situaciones como esa, créame, yo la persona no tengo ningún problema de pararme afuera del banco a esperar que saque su dinero, suba su vehículo y se vaya. Yo la persona no tengo ningún problema, y lo más probable es que los carabineros también tengan la misma amabilidad como ha sido siempre. La verdad que la nobleza institucional es tan grande que cosas que muchas veces no están reguladas, y inclusive hay leyes que rigen al respecto. Aún así, nosotros siempre apostamos a cooperar con los ciudadanos, y especialmente en esto, para que, en el caso, por ejemplo, de esta persona, la señora Troncoso, ¿cierto? Sí. Nosotros tenemos un servicio en las fechas de pago, servicios especiales en la cercanía de estos centros, especialmente donde se pagan nuestros adultos mayores, nuestros jubilados, porque entendemos, ¿cierto?, que muchas de esas personas van solas, ¿cierto?, y obviamente son blancos apetecibles por los delincuentes, porque las posibilidades de reacción obviamente son menos. Entonces, que no se lo ocupen, nosotros tenemos gente, digamos, dispuesta en esas fechas de pago, ¿cierto?, de jubilaciones u otros beneficios, donde sabemos que hay aglomeraciones de personas. Y en caso que, digamos, se sientan más inseguros, usted sabe que puede llamar a la comisaría o acercarse, y nosotros siempre vamos a ver la alternativa de poder aumentar esa vigilancia para que la gente esté tranquila, retire su plata que ha estado esperando durante todo el mes y muchas veces se hace muy escasa, y más encima tiene que ser víctima de delincuencia. Entonces, la idea nuestra es apoyarlo, estar con ustedes, porque es parte de nuestro trabajo. Así que con todo gusto, cualquier cosa que necesiten, están nuestros teléfonos, que son conocidos a nivel nacional, 133, o dirigirse directamente, ¿cierto?, a algún dispositivo que pide la población, a algún carabinero que esté en la plaza, o a la comisaría, o a la oficina de integración comunitaria, que es una oficina que nosotros tenemos dentro de la unidad, que cumple funciones, como dicen en su nombre, ¿cierto?, de integración comunitaria. Pueden acercarse a su junta de vecinos, las juntas de vecinos tienen contacto permanente con nuestra oficina de integración comunitaria, donde pueden hacer presentes estas situaciones que la comunidad le afecta, y poder darle una respuesta y una cooperación que es lo que la gente necesita. Nosotros estamos en el sentido ya no cooperar, hacer que se hace su junta de vecinos, que son acá en Puente Alto, son una gran cantidad de junta de vecinos, y reconozco mucho su trabajo, porque créame que ser dirigente vecinal es un tema que yo le saco el sombrero, porque tiene que lidiar con caracteres, con muchas veces vecinos que a lo mejor solamente critican, no mucho cooperan. Entonces, la verdad que yo destaco y le hago un reconocimiento a la Junta de Vecinos de Puente Alto, porque realmente son personas de trabajo que muchas veces dejan de trabajar para cumplir estas funciones que no son remuneradas, pero tienen funciones, digamos, muy importantes, y han hecho un muy buen trabajo. Y yo yo lo veo, ¿cierto?, que con la oficina de integración comunitaria estamos en contacto, en permanente contacto, y veo, ¿cierto?, como esa persona en la comisaría y van a dejar, ¿no es cierto?, sus inquietudes, sus denuncias. Y la verdad, las cosas que esto es digno de reconocer, que Puente Alto es una comuna ejemplo en aspecto comunitario, ejemplo en organización, ejemplo, ¿cierto?, en comportamiento. Han habido situaciones, digamos, puntuales, pero insisto, no hay que orientarlo a la comuna, sino que estos son flagelos que cubren a nivel nacional. Así que muy bien la Junta de Vecinos de Puente Alto, y ahí cualquier cosa, acérquense a su Junta de Vecinos, los vecinos, confíen en sus dirigentes, y esa inquietudes van a llegar a nosotros en comprontitud, y eso no les queda la menor duda. Muchas gracias, Capitán, por habernos visitado el día de hoy. Agradecemos la gentileza y esperamos tenerlo acá en una próxima oportunidad. Muy gentil de su parte. Listo, esté muy bien, muchas gracias.